acordeonista toque, toque bien ese instrumento. Para que en el cielo se goce el que te dio ese talento. Digita bien este acordeón, como tú sabes hacerlo. Ponele todo el corazón, pa' que se escuche en el cielo. Señora lavaré con las notas de un alegre acordeón, con mi canto, señora lavaré con las notas de un alegre acordeón. David Salazar y Javier Redondo, esto apenas la entrada, porque plando fuertes en las bolas del cordero, póngale la firma. Yo seguiré pidiendo a Dios pa' que te dé el privilegio. Que te guarden un acordeón pa' tocarlo allá en el cielo. En la plaza de Valledupar lo tocaba el viejo Alejo. También tú lo vas a tocar en las bodas del cordero.